Aquí se siente buen ambiente y la música está encendida. Que aquí el party no se acaba, es toda la noche hasta que se haga de día. Todas las mujeres quieren party, party. DJ toca la música y no pare, pare. Dale dembow que su cuerpo me pide más. Suena la música y no pare, pare. Todas las mujeres quieren party, party. DJ tocale la música y no pare, pare. Dale dembow que su cuerpo lo pide. DJ tocale la música y no pare. Ya comenzó el party. Mujeres exigen que el DJ ponga música buena. Que caliente la situación. El licor está corriendo por sus venas. Las que antes eran tímidas ya perdieron la pena. Estoy rodeado de tantas mujeres buenas. Bailando el reggaetón de manera extrema. Se pone loca cuando los negritos suenan. Hoy quién se irá conmigo, ese es el dilema. Traemos el swag que te opaca, el que en la disco te arrebata. Y es una killer, no es una novata. Cuando se pega bailando te ataca. El party está en otro nivel. Esto no va a parar, esto es lo que pide la ley. Y todas las mujeres quieren party, party. DJ tocale la música y no pare, pare. Dale dembow, que su cuerpo lo pide. DJ tocale la música y no pare, pare. Dale mueve más, que tú eres la envidia aquí de las demás. Tienes un booty que causa problemas. Una mirada sensual, con un cuerpo indiscutible. Dándole con un perro terrible. Dale mami, pégate el pantalón, estrújame. Vámonos un viaje más. ¿Cómo se siente? Yo sé que te gusta, se te nota tan caliente. No me dejes excusa que este es el momento, vamos allá. Aquí se siente buen ambiente y la música está encendida. Ya que el party no se acaba, es toda la noche hasta que se haga de día. Aquí todas las mujeres quieren party, party. DJ tocale la música y no pare, pare. Dale dembow que su cuerpo lo pide hasta que salga el sol. Dale más, dale más. Aquí todas las mujeres quieren party, party. DJ tocale la música y no pare, pare. Dale dembow que su cuerpo lo pide. DJ tocale la música y no pare, pare. Dembow, dembow, dembow, dembow. Yeah, Jimmy Fred lo fabuloso con el cobre. Dembow, dembow, dembow, dembow. La copa pide mercy, lo que hay es dembow. Dembow, dembow, dembow, dembow. Esto es perreo, dale contra la pared. Dembow, dembow, dembow, este es cura, junto a JCP and Fred. Music, lo fabuloso. Guarde The Beat Maker, Frank Miami, Nicky and Rola, Navy, Discovery, Malak el duro, Angel, la bestia de los ritmos. This is the mixtape, Dembow, la voz del género, Mr. Phil, Ducati Music One Time, The Remix.